interferencias, catecismo eléctrico, reaccionante, quemando el transistor, amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos rudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, la sé. Quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, base. ¡Dale calle, Rubio! Amantes de la carne cruda, recatado trapo, sin manos cornudas, recatado trapo, guitarras delincuentes, recatado trapo, cerveza caliente, ¡ah! Vale, aupa gente, saludos desde Irola Irratia, roca todo trapo. Bienvenidos a una nueva edición, en este caso con fecha 16 de marzo. Bueno, os comento un poquito los contenidos principales para el programa de hoy. Tenemos alguna novedad bastante esperada e interesante. Ya por fin disponible el segundo disco del grupo de Castellón, Brasil. Bienvenida a Los Cuervos. Ya habíamos escuchado un par de temas de adelanto y ya podéis disfrutar, escuchar el nuevo disco ya enterito, las 11 canciones. Así que le daremos un repasillo. También escucharemos algo de Chivo, de la banda de la margen izquierda, que también acaban de lanzar su segundo disco. Hay un par de temas nuevos de Juanita y los Feos. Y bueno, pues alguna cosilla más que iremos sacando de la manga. Rock a todo trapo. Vamos a arrancar hoy escuchando un temita de Fast Food, de la banda de Madrid. Bueno, esto es de un 7 pulgadas compartido con los italianos de Manguis. Y bueno, pues cada banda aporta un par de temas. Y nada, vamos a escuchar una canción de Fast Food que se titula Waikiki Beach. Y bueno, luego la otra canción que han aportado a este compartido, a este 7 pulgadas con de Manguis. Es una versión de Pressing Klein, ¿no? El tema Sueño de Verano. Y bueno, eso de momento no lo podemos oír, pero sí este Waikiki Beach que tenéis aquí de la mano de Fast Food. Vuelan en la playa sorteando con agallas cada giga de su muelle sin contemplación. Buscan riesgos en Waikiki Beach, viento fuerte contra el mar, quiero como un huracán. Wipeout, adiós chaval. Fuerte marejada surfeando con sus tablas hasta ver perderse el último rayo de sol. buscando la en Waikiki Beach. Viento fuerte contra el mar, quiero como un huracán. Wipeout, adiós chaval. De día no hay quien eche en falta la ciudad, y cuando cae la oscuridad, cada tabla y en la arena es una cama para usar. Un lugar para soñar, con olas de 9 metros recorriendo el mar, en olas gigantes, yeah. En la playa sorteando con agallas cada viga de su muelle sin contemplación. Buscan riesgos en Waikiki Beach, viento fuerte contra el mar, quiero como un huracán. Wipeout, adiós chaval. Ahí quedaba ese temita de Fast Food desde Madrid, la banda que, bueno, trío hasta hace poco, ahora se han convertido creo que en quinteto, y Javi, un poco, digamos, el motor, el líder de Fast Food de toda la vida, pues ha pasado simplemente a encargarse de cantar, ¿eh? Así que, bueno, no, ojalá pronto podamos ver en directo con esta nueva formación a Fast Food. Hace poquito tocaban en Santander, pero bueno, no pudo ser en esa ocasión, así que a ver si pronto nos visitan por aquí, más cerquita de nuestro entorno. Seguimos adelante y seguimos en Madrid. Vamos a escuchar ahora a una banda que se llama 1984 y que el pasado año lanzaban, me parece que su primer disco, titulado Andamos por las calles. Es una banda de rock urbano, de toda la vida. Y bueno, son 10 temas en este disco. Vamos a escuchar, aunque sea un par de canciones, de 1984. Como os decía, desde Madrid. Esto se titula De nada sirve. En dos tejados hay cosas que arreglar. La puerta es una guerra, en ella no quiero entrar. Confunde y extorsiona un pueblo que ofrece más. Nos falta el amparo, la mente de Estado. Nos falta el amparo. Puedo orientar al norte arde la ciudad, al sur es grande el estrecho, ejemplos hay más. De nada sirve luchar, no escuchan, no oyen, no están, cuelan problemas de techo, no cesan de pesar. Nos falta el amparo, la mente de Estado. Nos falta el amparo. Vamos a gritar bien fuerte, máximo. Fuerte. Sí, señor, este es el sonido de 1984 de esta banda madrileña, como podéis comprobar, pues eso, de rock a secas, rock de calle, rock urbano. Y vamos a escuchar una segunda canción de este disco titulado Andamos por las calles, que como os decía salió el pasado año, 2012. Y nada, bueno, creo que es, pues eso, un tema urbano donde los haya. Se titula Desayunando botellines y bueno, nos puede sonar también este tipo de historias, ¿no? Aquí van, 1984. Oye, pues tiene muy buena pinta este disco, así que seguiremos un poquito escuchando más temas en próximos programas. Esto es Rock a todo trapo desde Irola Irratia para, bueno, para todos y todas los que nos podéis escuchar, también desde Radio Almaina, desde los diferentes podcasts, desde el blog de Rock and Flip, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué tenemos preparado? Sí, bueno, vamos a escuchar un temita de Zodiacs, de la banda de Guecho, que luego se trasladó a Madrid y de vuelta están en casa. Vamos a escuchar una canción de su disco 321 que se publicó en el 2009, Fuego en el aire, pedazo de tema Zodiacs. Alucinado por viajar, Bueno, hemos dejado a Zodiacs y hemos ido directamente con este tema de Cicuta para mí, de la banda de Mallorca, en este último trabajo titulado Una erección para todo el viaje, un disco que ya presentábamos aquí. Y bueno, se parece a mí este tema que acabamos de escuchar. Y bueno, seguiremos insistiendo con ellos. He dicho se parece a mí, no, se parece a ti, ¿eh? Cicuta para mí. Que confundimos los términos. Vale, vamos a seguir. Vamos a ir ya con Brasil, con esa novedad destacada para hoy y su nuevo disco, Bienvenida a los Cuervos. Bueno, vamos a dar un repasillo al disco, escucharemos unas cuantas canciones. Es el segundo trabajo de la banda de Castellón y bueno, pues punk rock, combativo, digamos, ¿no? Inspirado, pues eso, en el rock radical de toda la vida. Han incluido un temita, creo que es un tema en su lengua materna, en el valenciano. Ya en su primer disco también incluían algún tema en valenciano y tal. Y bueno, pues creo que estamos ante otro paso adelante para esta banda, otro buen disco. Bienvenida a los Cuervos. Y nada, vamos a empezar por esto que ya presentaban ellos como adelanto, el tema que da título al disco y que suena así. Esto es lo nuevo de Brasil, desde Castellón, Bienvenida a los Cuervos. Bueno, me parece que hemos tenido algún problemilla que intentaremos solucionar en breves y seguiremos escuchando a Brasil, si todo va bien. Bueno, pues parece que algo raro tenemos hoy con la grabación del programa. Algo que no nos esperábamos y no sabemos cómo solucionar. Así que vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a ir con otra canción de Brasil a ver si de esta manera podemos solucionar el problemilla que tenemos. Vamos a ir con el segundo corte que se titula Encarcelado y suena así. Pude decir que no, maldito. Sonando el nuevo trabajo de Brasil desde Castellón, este segundo disco titulado Bienvenida a los Cuervos, que trae 11 canciones. Y bueno, pues hemos escuchado Encarcelado, esto que sonaba hace unos segundos era Golpes y más Golpes. Y bueno, la primera canción que se nos ha atragantado ahí, la de Bienvenida a los Cuervos, que no sé por qué razones, pues se nos ha mezclado ahí un poco con otras cosas, sin venir a cuento. Pero bueno, vamos a ver si podemos seguir adelante. En 2010 fue cuando Brasil sacó su primer disco. Y bueno, entre medio pues han hecho alguna cosilla. Entre el primer y este segundo trabajo, pues sacaron alguna cosita con versiones, ¿no? Con una versión de Hostia Puta, el tema Currar, y luego también de Código Neurótico, el tema que luego iría pues al tributo a la banda de Barcelona, Código Neurótico, en la barra del bar. Y bueno, ellos no ocultan sus influencias y creo que están bastante claras. En su primer disco ya incluían una versión de la banda trapera, también el tema de Código Neurótico, y bueno, creo que es un grupo cuyas influencias están bastante claras, pero que han conseguido pues 11 temas bastante potentes en este segundo trabajo y tiene muy buena pinta el disco, desde luego. Vamos a seguir escuchando canciones, vamos con la siguiente, que se titula A cambio de tu voz, Brasil. Qué triste puede ser que te recuerden después de todo lo que has luchado. Solo él nos hizo ver que un lápiz y un papel daba un revés bien dado. ¿Y quién se lo iba a decir que solo con escribir nos llegaría el recado? Murió de forma cruel dejando a Chile de pie tal como había pensado. Solo tú regresas cada vez que suena un verso de tu canción. No importa el momento para estar dispuesto a cambiarlo todo a cambio de tu voz. Luchaba por tener un cambio cada vez que alguien borraba el pasado. Nombre del poder, borraban a todo ser cuando este ha sido robado. Cuando alguien puede sentir un rifle y quiere salir afuera y dejarlo claro, sabe que no va a volver, le dio a su gente a entender todo lo que había cantado. Solo tu regresa cada vez que suena un verso de tu canción. No importa el momento para estar dispuesto a cambiarlo todo a cambio de tu voz. Solo tú regresas cada vez que suena un verso de tu canción. El momento para estar dispuesto a cambiarlo todo. Solo tú regresas cada vez que suena un verso de tu canción. No importa el momento para estar dispuesto a cambiarlo todo. Solo tú regresas cada vez que suena un verso de tu canción. Vamos a escuchar la siguiente canción, se titula Tan Sols Un Minut, que bueno, pues es en valenciano, y esto es lo nuevo de Brasil. Sutra capa que te mate, bandera silencio, hipocresía y homenaje, para que este sol su busquen. Peces morenanos, vele y fruta son producte. Sutra la banda que te mate, peña mi ignorancia que ya no sabe un amagarse. Aquí ya está, y tocha nana una, venga a subir el cap, poder tocar la luna. Acepta polítics fanàtics per veure després una portada sota els diners. El més greu és que aleshores els mateixos que riuen fan veure que ploren. Amb una mà d'ocador, recollint amb ella tots els seus plors. La tècnica en constància de dos poderes buides, vull una primera plana sense defunció. Tan sols un minut es va creure que empunye el mare banyada al martell dels seus jutges. És el mal rebut quan no surt el periòdic. Entre tant fill de puta no es nota ja l'odi. Hi ha gent com nosaltres que creu els seus somnis. De cada cop de farra llotre contra l'instant no es donen compte. Compte contra dels que veuen, uns que guanyen i altres perden. Compte contra dels minuts buscant el temps desperdut. Tan sols un minut es va creure que empunye el mare sanyada al martell dels seus jutges. És el mal rebut quan no surt el periòdic. Entre tant fill de puta no es nota ja l'odi. Hi ha gent com nosaltres que creu els seus somnis. Impresionante. ¿Dónde pisar? Lo que acabamos de escuchar y, bueno, por sorpresa, ahí... porque no tenemos los datos, todos los datos del disco, simplemente tenemos las canciones y los títulos y algún detallito más. ¿Dónde pisar? Aquí creo que la voz de Roberto, cantante Robert Feo, el del último que cierre, ha destacado sobre el tema. Y me parece una impresionante canción, este Dónde pisar. Y bueno, tampoco me extraña que haya colaboraciones, porque bueno, al fin y al cabo son paisanos, ¿no? Brasil, Castellón y el último que cierre, pues también ahí en el entorno. Bueno, pues vamos a escuchar, aunque sea otro tema más ya. El disco está para descargar desde el primer momento y bueno, lo podéis buscar en internet, en la página de Rock Copyleft, creo que es. O en la página web de Brasil. etcétera, etcétera. Sí os puedo decir que hay una versión, el último tema del disco es como una versión como de un tema popular, del himno a los mineros, que ellos han titulado Mirai, y el título original creo que es El Pozo de María Luisa o algo así. Y bueno, pues eso, también un pequeño homenaje a esos trabajadores tan duros, ¿no? Los mineros y demás. Bueno, vamos a escuchar una última canción del disco. Vamos a ir, por ejemplo, estaba pensando en poner el otro tema que habíamos puesto ya de adelanto, La tele que tú compres, pero no, vamos a seguir con No son nadie. Vale, pues hasta ahí este repasillo que hemos dado al nuevo trabajo de Brasil como novedad, Bienvenida a los Cuervos, y nada, seguiremos escuchando temas en próximos programas porque creo que este va a ser un disco que nos va a gustar bastante. Acaba de salir, te quiero decir que casi no nos ha dado tiempo ni a catarlo, así que nada, vamos a seguir ahora. Y con otra novedad, en este caso Juanita y los Feos, con un par de temas nuevos que van a ir en un 7 pulgadas compartido con otro grupo, se llaman Juventud Juche. Y bueno, pues esto es de un pequeño sello, se llama Discos Walden. Y nada, ellos van a ser los encargados de lanzar estas nuevas canciones de Juanita y los Feos junto a otros dos temas de esa banda, de Juventud Juche. Y nada, bueno, lo curioso. Han grabado una versión de Mecano del tema Me voy de casa, que si no recuerdo mal, creo que es del primerísimo disco de Mecano, del año 82, 83, me imagino, y luego un tema propio titulado Noche más negra. Así que nada, vamos a escucharlos. Ya tenemos ganas de oír algo nuevo de Juanita y los Feos, así que esta es la ocasión. Esto se titula Noche más negra, ahí va. Apenas hay una, no hay estrellas. Bueno, pues ahí queda eso. Juanita y los Feos, esas dos nuevas canciones que han grabado para este 7 pulgadas compartido con Juventud Juché. Y oye, bueno, pues como nos hemos quedado con curiosidad de escuchar a esta banda, que creo que son también de Madrid, vamos a escuchar uno de los temas, titula Salvador, de estos Juventud Juché, que la verdad yo no he oído, y ahora puede ser la ocasión. Oye, pues bastante, me ha gustado Juventud Juché y ese tema que hemos oído, Salvador. Habrá que estar pendientes de esta banda e investigar un poquillo más sobre ellos. Pues otro grupillo así de punk, de estos que tanto rulan últimamente, ¿no? Bien, vamos a seguir, vamos con... vamos a escuchar a Colorado. A Colorado, sí, aquella banda... Aquella banda que tuvimos por aquí, además en el programa invitados, aprovechando que venían a tocar a La Kelo, a Santurchi. Ellos están afincados en Madrid y bueno, pues sacaron un disquito con unas pocas canciones titulado El Paso. Y bueno, después de verles en directo y de haber compartido con ellos aquí un rato, pues la verdad es que muy bien. Y como no habíamos vuelto a poner nada de ellos, vamos a escuchar el famoso Bandolero de Colorado. Soy un bar. así de bien colorado este dúo guitarra, voz y batería, y es el bandolero, uno de los temas de su disco El Paso. Seguimos Rock a todo trapo, 16 de marzo, y vamos a tener que cerrar la ventana, que alguien está cortando con la radial. Ya se ha callado, parece que no se han oído. O si no, esto lo mitigamos tranquilamente y rápidamente de raíz con un poquito de caña. De Bulemix acompañados de la señorita Texas Terry. Un terremoto. Peligro, ¿eh? Los tejanos de Bulemix acompañados de Texas Terry. Y bueno, hemos escuchado este tema que se titula Adolescent Lust. Pues ahí quedaba eso, sí señor. Y bueno, vamos con Chivo, con uno de los nuestros, la banda de la margen izquierda, y su nuevo disco, su segundo trabajo, titulado Cantankerous Rock. Cantankerous Rock, un título curioso, ¿no? Que supongo que tendrá un gran significado, aunque habría que preguntárselo a ellos mismos, a los chavalotes de Chivo. Bueno, ya en 2010 salió su primer disco, Swamp of Sounds, y ahora este Cantankerous Rock, que además les va a llevar a dar una vuelta por Europa, ¿no? Por algunos países. En unas pocas fechas que tienen, creo que va a ser ahora en abril, y nada, vamos a ver si podemos escuchar aunque sea un par de temas del disco, que lo tenéis en su página de Bandcamp, empezando por Roof TV, que es la primera canción del disco, aunque me parece que no vamos a poder, al menos de momento algún problemilla tenemos aquí con el ordeñador. Bueno, pues nada, vamos a pasar a otra cosilla mientras intentamos solucionar el desaguisado, y vamos a escuchar algo que tengamos por aquí, que tenemos. Vamos a escuchar a Cuatro Tragos con su nuevo trabajo, con su segundo disco, Otro Beso de Judas. que lo están presentando, y el tema Romper el espejo. Sombras en la puerta que no dejarás pasar, nos oculta una luz que se cuela sin llamar. Pasadito al sueño, donde tú eres lo que hay. Llega la mañana y Jackie vuelve a renegar de high. El causante del error que vende ahora. Llego a una ley natural, como el ciego amor que ciego nos vuelve haciéndonos creer que es la única verdad. Quizá ardiendo estés más vivo, quizá pidiendo perdón. Yo soy quien marca las pautas, mi condena es salvación, la compasión. Pone su reina autocrueldad, la propia fe pagará juntos tu mediocridad. Romper el espejo tras maldecir y ver el reflejo convertido en mí. Romper el espejo volviendo a ser un tren que vuela en círculo huyendo de personality disorder. It's because I like being a dope fiend. You hear me, nigga? I like being a dope fiend. And ain't nothing gonna change that in me. Now, if Allah come down from wherever he is and he ain't selling no good dope, I ain't gonna cop from the motherfucker. And I'll put out a wire that his shit is cut with that poison. Yeah. Bueno, pues después de escuchar a Cuatro Tragos, hemos enchufado aquí este temita de los New Wave Hookers, banda americana, este Action Satisfaction. Bueno, vamos a ver si ahora podemos escuchar. Ahora sí podemos escuchar a Chivo. Lo volvemos a intentar. Espero que sí. Y bueno, como os decía, su segundo trabajo, recién salidito también, cantan Kerouac Rock. Y bueno, esto que abre el disco se titula Roof TV. Y a ver si suena así. Aquí tenéis sonando a Chivo con su nuevo trabajo, su segundo disco, Cantankerous Rock. Bueno, vamos a escuchar una segunda canción. Bueno, el disco trae 10 temas, generalmente sobrepasando los 4 minutos y llegando a 5 y pico. Incluso se cierra con un tema de 9 minutos, Rockets on Fire, el último tema del disco. Y bueno, pues ya sabéis, chivo un poquito por dónde van los tiros con este rock, con este stoner, este rock pesado, ácido, como le queráis llamar. Y como os decía, en breve estarán rulando por algunos garitos y salas de Europa. Bueno, vamos a escuchar Jerry Low, que es el tema más corto del disco, y en él incluyen también la colaboración de un saxo. Así que vamos a escuchar este Jerry Low de Chivo. Pues hasta ahí, Chivo. Dos temitas hemos escuchado de este nuevo trabajo de la banda de Ezkerraldea, este Cantankerous Rock, segundo disco para ellos. Y nada, vamos a ir apurando los últimos minutillos del programa de hoy. ¿Con qué? Bueno, pues vamos a escuchar a otra banda americana de Estados Unidos, que son RC5. y un temita por aquí que se titula 44 Treatment. Aquí les tenéis. Eso que hemos enchufado así directamente es el sonido de Perras Salvajes desde Madrid, en un 7 pulgadas que tienen con 5 temas. Demasiada presión es lo que acabamos de escuchar. Y bueno, pues ahora queríamos enchufar algo de otra banda madrileña que son Grupo Paralelo, que bueno, pues tienen también alguna que otra grabación. Y bueno, queríamos enchufar algo, pero no sé si va a ser posible. En cualquier caso, lo vamos a intentar. Son madrileños, como os decía, en la banda. Es un grupo pues así influenciado por el sonido del punk, after punk, un poquito oscuro, ¿no? Y tienen unos cuantos temas interesantes. Su última grabación es de el 2012 finales. aunque vemos por aquí también una maqueta 2012. Bueno, vamos a enchufar esto que se titula Rock and Roll Talibán, de Grupo Paralelo. Frustración acumulada, viejos traumas sin curar, los valientes de las redes, preparar el arsenal. Bienvenido a la secta, bienvenido al carnaval, mente enferma, el cuerpo sano, rock and roll del talibán. Bienvenido al carnaval, bienvenido al carnaval. Habla mucho de decir nada, los corderos y el pastor, no existe envidia sana, diversión o religión. Bienvenido a la secta, bienvenido al carnaval, mente enferma, el cuerpo sano, rock and roll del talibán. Bienvenido al carnaval, bienvenido al carnaval, bienvenido al carnaval, bienvenido al carnaval. Anybody can be a non-drunk. It takes a special talent to be a drunk. Going to a party! Meet me on a I'm California. estos eran The Hellbenders, banda de Los Ángeles, creo, que además llegaron a compartir un disco con los Safety Pins. Hemos escuchado California Man. Pues vamos a ir despidiendo el programa. Lo de Grupo Paralelo lo vamos a dejar para otra ocasión, porque lo que estaba buscando, que es su última grabación, pues no sé por qué motivos, pero no, no la encuentro, vaya. Entonces, nada, es hora de despedir. Y el próximo programa, si todo va bien, será un monográfico dedicado al sello H Records, ahora ya reconvertido en New H Records, y que acaba de ya de lanzar su primera referencia con este nuevo nombre, ¿no? Que es el 7 pulgadas de Chris Maswak, el que fuera guitarrista de Radio Birman junto a la banda Los Eternos, el grupo gallego. Y pues eso, estamos intentando preparar algo, pues eso, algo especial sobre el sello, para dar un repaso a su, digamos, a su catálogo, su viejo catálogo, y que esperemos que siga creciendo ahora bajo el nuevo nombre de New H Records. Bueno, esto ha sido Rock a Todo Trapo en este programa que corresponde al 16 de marzo. Espero que os haya resultado interesante a pesar de los fallos y problemas técnicos que casi programa tras programa nos acompañan, pero bueno, ante todo rock and roll, y hasta el próximo programa. Un saludo, agur. Don't you want-